mí. Ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida color. Voy a seguir siendo Jayco el inmortal hasta que se saque el malecón. Mafia musical, Nando.